cuántos suicidios hubo. Pero al final yo ya no distinguía que era hombre o mujer. Y era un caso fenomenal de haber nacido. El ultimátum de suicidio aparentemente